Procura seducirme muy despacio, oh, y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como ola de mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te aleje, quizás, y me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura no mirarme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás lo que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Seducirme muy despacio, oh, y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminar.